Habiendo pasado un minuto de las 12 de la noche, comienza una nueva edición de Bomba de Potasio por FM Fénix 100.3 MHz. Mi nombre es Flor Echeto y junto con Pablo González los vamos a acompañar en la musicalización, conducción y operación técnica hasta la 1 de la mañana. Qué programón que tenemos hoy, ¿no? Puf, ni te cuento. Para empezar, ya hemos arrancado muy bien la jornada de preproducción, o de producción, ¿no sería, en realidad? ¿O preproducción? ¿Cuál es el término apropiado para decir en este caso? No lo sé. Bueno, los dos también, me parece. Claro, bueno, cuando nos juntamos antes de armar el programa, arrancamos ya súper bien, porque nos enteramos de... O sea, primero hubo consternación, preocupación, alerta, miedo... de que vos te vieras envuelta en una lluvia de tiros, sí. O en algo. Sí, yo estaba en el tren viniendo para acá y me llama mi madre para decirme que hay una toma de rehenes en Alvear y Santa Fe, Martínez. Y digo, ah, mirá, yo paso siempre por ahí, yendo de la estación de tren a las oficinas de preproducción de Bomba de Potasio. Claro. Y dije, bueno, tengo que evitar la zona, me parece. No, te fue inevitable aparte de evitarla. Mirá qué loco. Me sugirieron hasta bajarme en otra estación, lo cual dije no. ¿Te pareció demasiado? Sí. Bueno, es que hubiera sido demasiado más enterándonos ahora del resultado. Bueno, como vos bien dijiste, para aquel que esté escuchando que golpe no lo sepa, como bien dijiste, hubo una supuesta... La noticia a las 9 de la noche, la que había una toma de rehenes en Alvear y Martínez y estaba cerrado... Alvear y Santa Fe. Alvear y Santa Fe. Y estaba cerrado... 600 metros ¿cómo? A la redonda. Sí, o de de lado. Había un perímetro hecho de seguridad de 600 metros. Un montón de patrulleros. Grupo Halcón. Grupo Halcón. Helicópteros. No, no, SWAT. No. Estaba Samuel Jackson, yo estoy seguro que estaba haciendo algo. Sí, fue emocionante la ruta desde la estación hasta las oficinas de preproducción. Para después enterarnos... Que fue todo... no una farsa. O sea, efectivamente fue el Grupo Halcón, fueron los quiso negociar el Grupo Halcón con los delincuentes. Sí, pero aparentemente se trataría... Perdón, yo me tengo que permitir hacer este paréntesis y esta aclaración. Esto no pretende ofender a la persona que probablemente haya pasado por un colapso nervioso o algo realmente grave. No pretendemos burlarnos de lo sucedido. Pero resulta ser que había un muchacho en un local que llamó al 911 y alertó de una supuesta toma de rehenes y que era todo completamente mentira. Y fue una movilización de equipos de seguridad. La seguridad de buena fe hizo todo el protocolo de correspondiente de una toma de rehenes. Esto claramente pasa porque acá hay plata. En otro barrio. ¿Fue una demostración de operativo? Pero, a ver, en otro barrio, para mí se pone a estar recontra cagando a tiros si no aparece ni una bicicleta de la policía. Sí. Tranquilamente. O sea, yo creo que se dio tiene mucho que ver con la zona. Había tantos patrulleros y camionetas de la policía que cortaban, estaban puestos como en un... como si fueran autitos de juguete cortando la avenida Santa Fe, que bastante ancha es. ¿Los autitos chocadores decís? No, pero estaban organizaditos ahí cortando la calle, esos vehículos en vez de poner una cinta. Gran despliegue, sí, bueno... Afortunadamente no hubo personas que tuvieron que sufrir del mal trago de ser tomados como rehenes. Por suerte no sucedió eso. Lamentable por bueno, este muchacho que no la debe estar pasando tan bien. Sí, lamentable No deja de ser hilarante igual. Para mí es una gran anécdota. Es muy gracioso. Es lo mejor que me pasó viniendo a la radio. Aparte de todo esto comenzó cerca, cuando dijiste cerca de las 5 de la tarde. No, a mí me avisaron a las 9. Ah, no, cualquiera flasheó. Yo estaba viendo, no sé cuándo pasó, porque no estaba al tanto, no estaba escuchando la radio o nada. Curioso fue que, previo a que llegáramos acá a la radio, por la calle nosotros escuchamos a gente conversar diciendo, no, es todo mentira. Y nosotros dijimos, no, ¿cómo va a ser mentira? Y después nos enteramos de que en efecto era todo un triste delirio de esta persona. Alucinante, de película. ¿Alguna vez habrá pasado? ¿Una falsa toma de rehenes? Me imagino que sí, sí, ¿no? Sí. No sé. A mí nunca me había pasado. Es como Timmy O'Toole, el chabón. Sí. Hola. Pobre. Soy Timmy O'Toole, me tomaron como rehén. Pero bueno, sí. Nada, lo bueno es que realmente no pasó nada. Sí, sí. Más que bueno. Que un operativo ahí. Es como. Sí. Es bueno saber que las fuerzas de seguridad están para las cosas que realmente importan. Es como cuando haces simulacro de incendio. Claro, bueno. Sabemos que al menos si es en una zona poderosa, la policía va a acudir. Me da cierta tranquilidad. O bien céntrica, ¿viste? ¿Ves? Lo importante en la vida es tener dinero. Y no un colapso nervioso. Y no, totalmente. Claro, habrá flasheado Michael Douglas, ¿no? El chabón. ¿Alguna sí? Me encantaría saber. Sí. Bueno, saludamos a todos aquellos que estén escuchando. Si quieren comentar acerca de la toma de rehenes o cualquier cosa. Sí, sí, cosa ya, ya tenemos. Ya tenemos comentarios. Sí, por supuesto. En nuestro Facebook, que de paso lo anuncio, sí. Bomba de Potasio. Nos pueden buscar allí, facebook.com/bombadepotasio. También hay una cuenta de Twitter llamada Bomba de Potasio. Y Fede dice: libren Avenida Alvear. El abrazo para Fede. Pero no es Avenida Alvear. Sí, es avenida, ¿sí? Me parece que sí que es avenida, sí, que está catalogada como avenida. En Capital la Avenida Alvear es una de las más conchetas. De hecho, claro, sí, bueno, acá no es poco concheta tampoco, creo que desde la estación hacia el río, incluso en los carteles dice Avenida Alvear, ahora que me pongo a pensarlo. No es realmente importante, perdón. No, me voy a fijar. Nada. No cambia después. Nada. Bueno, sí, está liberada ya, Fede, para tu beneplácito y tu tranquilidad. Podría circular tranquilamente ahora tanto por Alvear, la calle Alvear o Avenida Alvear, como por la Avenida Santa Fe. Y por la radio se podía circular también. Yo pensaba en eso, digo, uy, la radio estará adentro del perímetro ese que cercó la policía. No, no. Afortunadamente. Llegamos justo hasta acá. Ah, y también tenemos teléfonos. No sé si vale la pena decirlo, pero. 4798-9454 y 4793-3510. Mandamos también un abrazo a Andy y a Juanfran, que están ahí escuchando. A ver, comenta algo acá, Juanfran. ¿Qué es ese ruido? No sé. Pero llegó a entrar por los micrófonos, ¿no? Yo lo escuché como de la puerta de la radio. Sí, sucede algo así en la calle, pero bueno, en fin. Una toma de rehenes, quizá. Dice Juanfran, hacen falta más psiquiatras. Eso hace falta en este país. Puede ser. Sí, anda a saber. Bueno, teníamos un lindo programa del que pasó. Fue un bonito programa, contamos con varias visitas, con tres visitas. Concretamente pasaron por acá Fran Canela, Mermelada de Morcilla y JFK, tres músicos que estuvieron tocando sus canciones acá y hablamos un poquito. Y una de las cosas que comentaban el domingo pasado era de la presentación que se dio este viernes, que fue en Club Maipú, que fue dentro del ciclo de que está haciendo Mermelada de Morcilla todos los viernes en Club Maipú. En esta oportunidad se presentó Fran Canela y también se presentaron Elena Sinache y el cierre del ciclo fue Mermelada de Morcilla. Estuvo más que lindo. El ciclo, esa fecha, digo. La del viernes. Así que, por mi parte, les mando un saludo a Mermelada de Morcilla y a Fran Canela. Y el abrazo también a JFK, que estuvo pasando por acá, pero que, bueno, no tocó el viernes en dicha fecha. Que no es otro que el señor Juan Francisco, que ahora se está comunicando, dicho sea de paso. Que pide psiquiatras. Así que, bueno, hacete una canción. Es un tema. Bueno, se va a volver a presentar Mermelada el viernes que viene. Reiteramos, también ahí en Club Maipú, que queda por la zona de Puente Saavedra. Para saber la dirección justa, mandan un mensaje privado al Facebook de Mermelada de Morcilla o incluso a este programa. Si así o lo si desean. Le dan asistiré al evento... El mismo... Les va a mandar, sí. Ahí va. Muy prolijo. A ver, le decimos a ver con quién se presenta en el próximo viernes. Será de nuevo a las 21:30, como viene dándose todo este tiempo. Y va a ser en este caso con Avantgarde y Shiva y los Marcianos. Y las Marcianas, dice acá. Pensé que eran los Marcianos. Bueno, en fin. Con eso. Lo decimos con X, si no, ¿viste? Para no hacer distinción de género. Con arroba. Ah, yo cuando lo veo con X no sé qué decir. No sé cómo leerlo. Sería clics. Las Marcianas. Por ahí son números romanos, LX. Sí. No, pero la S no, small. Sería 50-100 small. Y yo también he tenido una pasible sábado, debo decir. Tuve un fantástico sábado, estuve visitando un amigo que vive por la zona de Exaltación de la Cruz, por Capilla del Señor. Todo muy religioso, sí, muy sí. religioso. Sí, total. Sí, Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, sí. Y aparte él es monaguillo. Mira, ¿ah? No, mentira. Es algo fantástico cómo acá uno se olvida que existe tal cosa como lo es el horizonte. O sea, concretamente acá en la zona, en Martínez puntualmente y zonas cercanas a Martínez, a menos que estés avistando desde un lugar de considerable altura o que estés en la costa, o sea, en el río, no es común ver el horizonte. Y lo mismo vale para la ciudad de Buenos Aires, debo decirte. Bueno, sí, más aún, sí, diría yo. Aún más atestado de cosas. Allá pasa lo contrario, lo raro es no poder ver el horizonte, tener cosas que te impidan verlo. ¿Viste el atardecer? No vi nada a nivel de sol. Ah, todo de noche fue. El sol no tuvo nada que ver con el día de ayer. No se presentó, sí, ausente. Encima fue una lástima porque todo el pronóstico anunciaba que iba a ser un día de altas temperaturas. Sí. Viste que hay mucho conductor de radio, de tele, que editorializa el anuncio de del pronóstico del tiempo y dice... Uh-huh. No, qué bueno, 20 grados. Bueno, el invierno se trata de bajas temperaturas, ¿no? No es malo tener una máxima de 13. No, claro. Y que haya solcito. Es lo saludable, y no esté con la bufanda bien puesta, ¿no? Es claro, es como que casi, sí. Por suerte no llueve, te dicen, bueno, pero alguna vez en el mes necesito que llueva. Claro, no está mal. A la gente en los campos que necesita que caiga agua. Pero bueno, sí, qué sé yo. Aparte hay muchas veces que el cambio climatológico se ve como en lo inmediato, como esas cosas de que no haya bajas temperaturas en invierno. Igual yo no sé qué pensar con respecto a eso realmente. De hecho, eso es lo que pienso mucho. ¿Sabes que te puedo traer especialistas de eso, más o menos? Que afirman que existe tal cosa como el efecto invernadero y el cambio climático, ¿o qué? Sí, sí. El otro día estuve charlando sobre eso con una de mis amigas biólogas. O sea, tal cosa es real. Sí. ¿Y lo hemos provocado nosotros? Sí. Qué mal que me siento ahora. Sí. Bueno, no hago nada. No hago nada. Tengo cero conciencia ambiental o ecológica. No separo la basura. Tiro la cadena todas las veces que me considere que es bueno hacerlo. Dejo luces prendidas. Dejo artefactos enchufados. Dejo la computadora prendida a veces todo el día para no tener que prenderla porque tarda mucho en prenderse. Está re mal, ¿no? Bueno, ni te cuento todo el despliegue policial, la cantidad de luces que gastaron. Y nafta. Nafta. Sí. La cinta de peligro. ¿Sabés la cantidad de metros que usaron? ¿Sabés lo que tarda en degradarse la cinta? ¿Sabés lo que tarda? Sí. Sí, increíble. ¿Vos estás desde las 7:30 de la mañana? No. Igual es algo en lo que me detengo mucho a pensar eso. ¿En qué medida uno debe realmente tomarse en serio lo de la conciencia ecológica? No sé. Me deprime un poco. ¿Pensarlo? Sí. Pero... O sea, igual inevitablemente en un momento el sol va a chupar a la Tierra cual agujero negro y vamos a morir todos. Nosotros ya vamos a estar re muertos en realidad para cuando eso pase. Sí, no sería la mejor de las... como de la ideología pensar, no, yo voy a estar muerto. No, bastante, no me importa. Es bastante egoísta, supongo. Me cago en nosotros. Ahora, pero si uno es nihilista, ¿no? Y ya acepta un fatal destino para la humanidad todo. ¿Qué tan egoísta está siendo realmente? Estoy leyendo los comentarios, hay mucho comentario. No voy a responder a tu pregunta. Bueno. Le mandamos el abrazo a Andy que recién decía pasar psicoterapia, ¿no? En relación a que hacen falta psiquiatras y la falsa toma de real. Un abrazo hace falta ahí. Amor, ¿no? Al señor de la perfumería. Sí, probablemente. Una lástima. Manon nos dice por Twitter, que es lo que usa ella. Uh-huh. Apasionante apertura. Y nos preguntó si a Vanguard era una banda uruguaya, porque cree recordar que salió en la sección musical de Tiranos Temblado. No, a Vanguard es un muchacho llamado Agustín, que tiene un proyecto que se llama Vanguard. Agustín ¿Es proyecto Donat, solista? El niño. Proyecto solista, ah, sí. No sé si en esta ocasión se presenta con formato de trío, porque tiene un bajista y un baterista, o si se presenta él solo con su guitarrita. No sé en este caso qué va a darse. Pero no, se trata de un muchacho argentino. De Urquiza, si querías más datos. Y hay un comentario más de Manol, que aclaramos que es meteoróloga, así que sí. Es palabra, autorizada, climatológicamente, uno de cada tres días llueve en Buenos Aires. Mirá vos. No, no sé qué voy a hacer con la información, pero lo agradezco. Ayer le mandamos un saludo. Algo que me gustó de ayer es que no llovió igual, más allá de que estaba muy tapado el cielo, que estaba muy gris, por suerte no llovió. Porque el campo cuando llueve puede ser tedioso si uno está en un momento de ocio. No cuando espera que caiga agua, ¿no? Pero... No, sí, si tenés planes al aire libre, por ahí no está bueno. No decía que llueva. No, realmente no hay nada para hacer. No. Solo mojarse y sufrir. O jugar a la generala. O jugar a la generala, sí. Bueno, de hecho eso sucedió. ¿Te parece vamos con un poco de música? Me parece bien, sí. Elegiste una re linda canción para dar comienzo al programa. Qué lindo el video, no me canso de verlo, no me canso de escuchar la canción. Me encanta. Estamos hablando de Fiddler de 40 Years on Repeat, que si no vieron el video, véanlo porque es realmente muy lindo. Homenajea a una cantidad de videoclips larguísima. Y no sé si sabías que en la página de Fiddler tienen el video y tienen como un generador de GIF, el formato ese de imagen, y puedes elegir el fragmento que quieras del video y bajarte un GIF de mirá. Ellos. Ah, son unos divinos. Bastante simpático. Escuchamos entonces la canción 40 Years on Repeat. Yeah, Fiddler. Everybody's got somebody.

escuchamos hace un ratito a Papo haciendo su versión de Casa con 10 Pinos. Mal llamada Una Casa con 10 Pinos. El nombre real de la canción es Casa con 10 Pinos. Pero ponele, lo mismo da. Igual sucede muchas veces que se hacen distintas ediciones de discos y que a veces los títulos no coinciden. Esto pasa en distintas ocasiones. Pero este creo que concretamente se llama Casa con 10 Pinos y no Una Casa con 10 Pinos. Canción que es en realidad de Manal. Escuchábamos recién la versión de Papo y lo que suena ahora de fondo es la banda del trío Manal. Hablando de Papo, Fede se comunica por Facebook para festejar esta versión de Papo para esta hora. Dice que bien para esta hora. Agradecido. Y por Twitter, sí. ¿Sabes qué? Está prendido fuego Twitter. Gastón nos comparte una tira de Liniers porque se acordó con todo lo que dijimos de cambio climático y eso. Uh-huh. No la voy a leer la tira porque no tiene sentido, porque es gráfica. Un saludo a Gastón. Creo recordar a qué tira está haciendo cuál es la tira que plasmó, de un periodista, de un... Sí, que dicen los periodistas de la televisión no estarían interpretando la seriedad que implica la situación y bueno, están... Bueno, coincide plenamente con lo que decíamos antes. En la ciudad. Bueno, Manal es una de las bandas fundadoras del rock nacional, del rock en español, no solo del rock nacional. Hubo un proyecto llamado The Beatniks, que era una banda que integraban Pajarito Sahuri, Morris, ¿no? Y Javier Martínez, que es el baterista y cantante de Manal, lo que estamos en este momento escuchando. Ya después, unos años después de que esto existiera, que los Beatniks grabaran la primera canción de rock en castellano llamada Rebelde, se dio la formación de Manal. Javier Martínez, como digo, en batería y voz, se junta a Alejandro Medina en bajo y también voz, y a Claudio Gavis en guitarra y armónica y algunos teclados y cosas así. Forman entonces en 1968 Manal. Una de las primeras bandas de rock de Argentina, aunque no eran precisamente de rock, se podría decir que más bien eran una banda de blues y de rhythm and blues, de rock and roll, de géneros más afrodescendientes estadounidenses, ¿no? En toda esa línea de lo que fue lo que dio paso a lo que después uno llamaría rock. Es curioso el comienzo de la primera vez que graban los Manal. Graban por el sello Mandioca, sello clave también para la génesis del rock nacional, del rock en Argentina. Sello que graba a cosas tales como, no sé, Tanguito, Alma y Vida, bueno, muchos músicos de ese periodo de tiempo los graba Mandioca. El director de este sello, Jorge Álvarez, murió hace poquito. Productor del musical y aparte editor de libros, murió en julio, el 5 de julio, ahora hace no muy poco tiempo, tenía 83 años. Y parece que él fue el fundador de Mandioca y casi como que parece que arma Mandioca justamente para que Manal pudiera grabar. O sea, como nadie los tomaba, nadie quería firmar con Manal, entonces como que él dice, bueno, los voy a grabar yo y se inventa el sello Mandioca. Primero graban tres simples y más luego, no sé si mismo en el 68 o en el 69 tendría que haberme fijado, ¿no? Hubiera sido más prolijo haberme fijado antes. Pero por favor. Digamos que fue lo mismo. No hicimos ruido con la silla ni con la mesa hasta ahora, así que... Tenés razón. La desprolijidad está bien. Tenés razón. Bueno, es que graban su primer larga duración después de haber hecho primero tres simples que se llama simple y llanamente Manal. Hay muchas cosas que conectan a Papo con Manal, ¿no? Ya que abríamos con la canción Casa con 10 Pinos en versión de Papo, una cosa a destacar es, por ejemplo, que uno de los discos que graba Papo se llama Aero Blues, que lo hace con una banda que se llamaba Aero Blues, aunque muchos los consideran que es como si fuera un disco más de Papo Blues, porque siguen una línea. Lo que pasa es que los músicos de dicha banda eran Alejandro Medina en bajo, que era el bajista de Manal, y después un baterista brasileño, pero que no tiene ninguna conexión con Manal. Banda interesantísima. Siendo trío, es curioso que el cantante fuera el baterista, ¿no? Siendo que un trío... Es poco común, sí. Es bastante poco común. Aparte tocaba la batería parado muchas veces, Javier Martínez. Bueno, Fútbol tiene también a su baterista, que es el cantante. Y también son un trío. Y me quedé sin ejemplos de... ¿De bateristas cantantes? Así, simple. El cantante de Romantics es el baterista. Y me quedé sin yo ahora. Sí, está no bueno como... para el Tutti Frutti. Es difícil. Nombres, países, bandas con baterista que canta. Con bateristas cantantes. Phil Pero Collins. Que sea cantante, no que haya cantado algún tema. No, no, que sea cantante. Que sea el cantante de la banda. No, claro. Se da más bien poco y nada. Está complicado para el Tutti Frutti. Tengo con M. Claro. Tengo con F. Con F. No, bueno, pero volviendo a la ejecución de la batería de Martínez y a su interpretación vocal, es algo que debería importar en todas las bandas que existen, ¿no? Lo que voy a decir. Pero se da en Manal que estos tres elementos están muy bien potenciados y están muy sólidos, que son la lírica, grandes poemas son las canciones de Manal, la ejecución, porque fueron increíbles músicos, los tres son grandes ejecutantes de su instrumento, y las hermosas canciones, las bellas melodías. O sea, estos tres elementos se dan tan sólidamente como lo son de sólidos sus tres integrantes. Es realmente increíble. Algo a destacar de las canciones, de las letras concretamente de Manal, es que son al mismo tiempo, por mismas cantidades, como súper urbanas y cotidianas y de reflexión diaria, y casi te diría como muy, muy centradas, pero también de un gran vuelo existencialista, como con grandes planteos acerca de dónde venimos y hacia dónde vamos, cortado con algunas canciones tal vez de un tenor un poco más relajado y ciertamente muy conectado con la vida urbana y con llevar una vida en la urbe, cosa que se daba también bastante con los contemporáneos de la época, tales como fueron Morris, un tipo que en sus letras era muy muy barrial y también muy de plantearse dudas existenciales y cosas semejantes. La canción que escuchábamos antes, Casa con 10 pinos, cuenta un poco de esto, de cómo a veces la vida en la ciudad puede a uno llevarlo a no conectarse con su verdadero yo, y como que figura esta como casi utopía de una casa con 10 árboles. Como le pasó al señor de la perfumería. Bueno, sí. Perdón. No, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ya más luego, llegando a 1971, es el momento en el que Manal saca su segundo álbum llamado El León, que no tiene tan buena recepción, no le va tan bien, y ciertamente no es tan bueno a criterio ya personal. Para mí no tiene canciones tan efectivas, tan poderosas, como sí lo tenía el primer disco llamado, reitero, únicamente Manal. Te digo, mira, alguna de las canciones para nombrar, canciones que aun cuando no te guste la banda tenés que conocerlas. Jugo de Tomate Frío, que en realidad se llama Jugo de Tomate, Porque Hoy Nací, canción fabulosa. Avellaneda Blues, fantástica canción. Iba a decir Casa de Vuelta, ¿te das cuenta? ¿Qué me pasa? Por favor. Te gustó mucho La Casa en el Campo, me parece. Sí. Fue un momento muy importante de la semana. Una parte de mí sigue ahí, me parece. Vamos a escuchar entonces del segundo álbum del que recién mencionábamos, el disco El León, un tema titulado Blues de la Amenaza Nocturna, que tiene una cierta relación con todo lo que estuvimos hablando en la fecha. Me encanta, me encanta. Suena Blues de la Amenaza Nocturna de Manal en Bomba de Potasio, 12:35. Suena ahora, en este momento estás escuchando La Fénix. Ahora me toca huir a miren, a tiempo antes que me den. Ahora me toca huir a miren, a tiempo antes que me den. Vacaciones por un día sin cobrarme, nene. No las quiero disfrutar. Oh, no. Porque mi madre no las entiende y mi trabajo no puede esperar. Oh, no. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá.

Mal yo, sí. Mal nosotros sería. Sí. Seguimos repasando un poco de la banda de Gavis, Medina y Martínez del trío Manal. Decía entonces que en 1961 sacan este álbum y no mucho después se disuelve Manal. Se disolvería hasta 1980 cuando intentan hacer, hacen una reunión de la banda y de hecho hasta vuelven a grabar. Sacan un álbum que se llama Reunión, que no está tan bueno. Por eso dijiste intentan, porque vos pensaste intentan de manera interesante, no sé. Sí, no demasiado airiosa, es que se vuelven a juntar. Hacen un disco que es bastante ecléctico, que no coincide tanto con lo que venía haciendo Manal, que era hard blues y rhythm and blues y por qué no cosas cercanas al soul, en definitiva rock and roll. Hacen como algo medio progresivo, medio dejando entrar aún más las influencias que ya de por sí tienen que del tango y el candombe, en fin, de los ritmos ciudadanos o porteños o rioplatenses, que está un poco plasmado en estos dos primeros discos, tal vez más del lado de las letras, de la lírica, como que son líricas medio tangueras, con un vuelo un poco distinto, no tanto de la vieja y las minas y del maleo y la traición, ¿no? más por otro lado, pero sí con un componente ciudadano muy, muy importante. En este disco Reunión que hacen en 1980, bueno, para mí no consiguen reflejar lo que supo ser la banda. Y después ya no es lo que era. No, ya no es lo que era su vieja mula. En el año pasado, en octubre del año pasado, volvieron a juntarse estas tres personas y dieron un concierto. Nuevamente Manal volvió a sonar ya con sus tres integrantes de siempre, porque hubo un momento en el que Javier Martínez, posterior a este disco del 80, en el 90 y pico, en el 94, vuelve a juntar a Manal, pero con otros integrantes, y tampoco es lo mismo, claro. No. Una cosa curiosa es que, si bien nunca llegaron a presentarse así, hasta donde entiendo, nunca se lo denominó oficialmente así la banda, el primer nombre de Manal fue Ricota. Se llamaban Ricota. Y esto tiene que ver con Cream. Con la banda, claro, de Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Banda que fue claramente influencia e importantísima en la formación de Manal. Primero porque eran un trío con géneros semejantes, con sonido parecido. O sea, básicamente era blues blanco, pero en el Río de la Plata. Esto era, lo otro era blues blanco en Inglaterra. Y aparte el parecido, por ejemplo, de Javier Martínez a Ginger Baker, baterista de Cream. Bueno, nada, la influencia estaba clara y no sé si es que les pareció demasiado obvio seguir llamándose Ricota, pero después optaron por llamarse. Bueno, demasiado Manal. Obvio hubiera sido Crema. Es, pero claro. Sí, se fueron como por la familia de los lácteos. Exacto, se fueron, sí. ¿Cómo? Me es tan inevitable hacer un chiste relacionado con el semen, pero no lo voy a hacer. No, ya hicimos bastantes chistes con la salud mental de una persona, así que... Sí, tenés razón. Dejémoslo ahí. Un dato que no tiene que ver con Manal precisamente, pero que quería comentar porque no sé en qué otra oportunidad voy a poder decirlo y me parecía simpático que aquel que esté escuchando lo sepa, en caso de que no lo sepa, es que Javier Martínez fue el que grabó a Tanguito. Tanguito creo que fue precisamente con el sello Mandioca que le habían ofrecido grabar un disco y le dejaron incluso elegir a los músicos para grabar este álbum. Y él eligió a Manal. Él quería que ellos fueran la banda. Mirá vos, los que no sabía. Ejecutaran los instrumentos en los temas que le iba a grabar. Cuestiones que hacen una sesión de grabación, o sea, fechan una sesión para grabar, Tanguito nunca va. Y después vuelve otro día, pero está solo Javier Martínez, que es el que opera la consola, el que lo va a grabar, y terminan grabando igual canciones bellísimas y fabulosas, tales como Natural o la versión de La Balsa, que aparentemente sería de Tanguito y no de Lito Nevia, si bien los primeros que los grabaron fueron Los Gatos. La leyenda cuenta que en el baño de La Perla es un bar en el 11, no hace falta, ¿no?, detenerse demasiado en qué es La Perla. No, bueno, está bien. La leyenda cuenta que en el baño de La Perla, Tanguito le dice a Lito Nevia, mirá, tengo una canción, y se la canta ahí bajito en la guitarra, y después Lito Nevia la graba con Los Gatos, y después Tanguito hace su versión. No, según Lito Nevia, en realidad la canción la escribió él, no la escribió Tanguito. Tanguito tenía nada más una parte que decía, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, que después lo cambió por triste en este mundo abandonado. sea de quien sea la canción, lo cierto es que después Tanguito la graba con la producción y el manejo técnico de Javier Martínez. Incluso se lo puede escuchar a Javier Martínez diciendo en esa grabación: vos compusiste la balsa en el baño de la Perla del Once. En el baño de la Perla del Once. Bueno, hoy por hoy Manal no existe como tal, si bien tuvieron en el año pasado esta reunión, pero siempre quedarán esa fabulosa música que supieron hacer. Para dar cierre ya a todo esto que estuvimos hablando, vamos a escuchar una canción que no se encuentra en sus álbumes. Se trata de un tema titulado Estoy en el Infierno, que lo grabaron para una película llamada Tiro de Gracia, de 1969, que es una película en la que actúa el mismísimo Martínez y que retrata un poco la bohemia y la escena medio beatnik, medio rock and rollera de la parte de los 60 en Argentina. Y los Manal fueron los que hicieron la banda sonora de esta película. Así que escuchamos entonces este bonito tema llamado Estoy en el Infierno y damos por concluido Manal. Al menos por ahora, claro. Dale, dale, dale, dale, dale. Vengan a verme, estoy en el infierno. Vengan a verme, estoy aquí. Este es mi hogar, aquí no paso frío. No paso frío aquí, un diablo azul y otro gris. Protegen a mí. Vengan a verme. Yo vivo aquí. Aquí en el infierno. Aquí en el infierno. Me estoy quemando. ¿Qué opinan de mí? Y de mi hogar. Tierra, llevo un mundo nuevo dentro de mí, un mundo nuevo, un nuevo mundo que crece ahora mismo, un nuevo mundo que ahora está creciendo, que ahora está creciendo, que ahora está creciendo. Dime, ¿a dónde vamos a perder lo poco que nos queda de amor? Estoy en el infierno, aquí no hay dudas. Estoy en el infierno, ya no me puedo morir. Ya no me puedo morir. Pasaba Manal haciendo Estoy en el Infierno. Y hablando de películas, Fede nos comenta por Facebook que hay un documental justamente sobre todo este tema que se llama Argentina Beat, crónicas del primer rock argentino, que está disponible en YouTube para ver. Es del 2006. No lo he visto, pero lo voy a tener en cuenta. Bueno, saludo también para Andy, que estaba re contento con la música que sonaba. Me lo hacía saber. Con Papo. Decía a mí me dijo muy buena toda la música que sonó hoy. Muchas gracias. La hicimos nosotros, quedó re linda, ¿viste? Cada día componemos mejor. Hablando de sucesos extraños. Sí. Ya hemos tenido bastante de eso en la fecha. Sí, ya tuvimos un grito que no sabemos qué pasó. Yo mañana voy a escuchar el programa para ver Sí, ¿se escuchó? Sí, yo creo que sí, porque yo lo escuché por el auricular, no me lo muero. Escuché por el oído. O sea, bueno, sí. Yo no sé, porque además... Qué estupidez que acabo de decir, perdón, no, pero bueno. No, pero se entiende. Sí, se entiende, sí. Sí, yo creo que también lo escuché por... Por el retorno por... de la radio, sí. Bueno. Misterios. Estuve escuchando un podcast en inglés que se llama Welcome to Night Vale, que vendría a ser, es una ficción, es un como un falso programa de radio que tiene, que es de un pueblo muy chiquitito en el desierto en los Estados Unidos, un pueblo ficticio también, y es un programa de radio donde dice el pronóstico del tiempo, las noticias y algunos anuncios importantes de la comunidad. Lo que tiene de genial es que combina, va diciendo anuncios como, bueno, se inauguró tal centro o tal edificio, y lo combina con sucesos muy extraños. Como dice, es un pueblito re tranquilo en el desierto, se supone que es al sur de Estados Unidos, y hay unos helicópteros que siempre nos rondan por encima y hacemos de cuenta como que nada, pero pasan cosas raras. Y esto está intercalado dentro de información banal de una comunidad chiquita. Exactamente. Por ejemplo, dicen, tal dejó mal estacionado el auto y aparte hay helicópteros rondando la zona. Claro, fue la reunión del pueblo y la anciana Josie llevó unas magdalenas que le faltaba un poco de sal. Bueno, y además se discutieron tales temas. Sí, por ejemplo, en el primer episodio comenta que se inaugura un nuevo parque para perros, pero los perros no deben acercarse a esa zona. Los humanos tampoco deben acercarse a esa zona, porque en el parque de perros deambulan unas personas encapuchadas. Y lo mejor es que no se acerquen ni los perros ni las personas, y que uno no mire a las personas encapuchadas porque no sabe qué traen entre manos. Así que váyanse a sus casas y no miren ni vayan al parque de perros. Lo dice todo el... Tiene un locutor que habla y dice todos los anuncios con un tono tan tranquilo, tan calmado, que es más gracioso también, porque está contando cosas por demás extrañas. Aberrantes y peligrosas. Sí, sí, da consejos para llevar a los hijos, a los niños al parque. Te dice, bueno, lleva agua para que tomen agua y no tengan sed. Fíjate que haya sombra. Y fíjate el color de los helicópteros del cielo, porque si son negros, es de la policía secreta. Si son azules... No te preocupes que probablemente no se roben a tus hijos. Y si son de tal color, sí, anda a tu casa y cerra todo. Pero sí, tranquilito. El podcast está en inglés, más se puede encontrar una versión subtitulada. Claro, el podcast se puede escuchar, se puede descargar de una de las páginas que tiene este Welcome to Night Vale. También está en YouTube. Y además en YouTube hay una versión que subió un héroe anónimo, sí, que se tomó el trabajo de subtitularlo en castellano para, bueno, para quienes no pueden terminar de entenderlo. Yo escuché el primero sin subtítulos ni nada, y después, bueno, volví a YouTube y lo escuché y lo miré. Es como que, bueno, mirás la pantalla, los subtítulos, porque además es tan absurdo lo que pasa que decía, ¿entendí bien? Los perros no pueden ir ahí. Claro. Que sí, te detenés así a pensar en si de verdad es. Claro, pero ahora ya me acostumbré. Bueno, pasa, es poco popular que sea un podcast en inglés, lo sé. Pero me parece que es medio una genialidad. Empezaron en junio del 2012 y se emite dos veces por mes, es bimensual. Y siguen todavía, ya van como 70 emisiones. Dura 20 minutos y también siempre tiene en el medio... Siempre a la hora de hablar del tiempo, del pronóstico del tiempo, pasan una canción. Mirá. Por diferentes artistas. Sí, sí. Que no necesariamente tiene que ver con el tiempo. Ah. De diferentes artistas y bastante pegadizas las canciones. Es muy simpático. ¿Pero son canciones hechas concretamente para el programa de radio, para el podcast, o son canciones ya existentes? Creo que son existentes, te diría. Pero no estoy segura. Okay. No encontré el dato. Leí que los creadores, que se llaman Joseph Fink y Jeffrey Craynor, dijeron en una entrevista que se les ocurrió a ellos decir, ¿qué pasa si en un pueblo son verdad todas las teorías conspiracionistas que existen, que andan dando vueltas? Entonces, de ahí salió la idea de hacer esto, porque pasan... Pero aparte dentro del contexto, muy naturalizadas. Como... Claro, eso es lo genial. A mí me encanta cómo narra Cecil Baldwin, es quien narra todos los episodios. Y por lo que leí, ya ahí se generó ya como una buena cantidad de fanáticos importantes. Además, han hecho presentaciones en vivo del podcast, hacen giras. Ahora va a salir un libro editado basado en los podcasts. Los fanáticos ya hasta los dibujan, dicen, discuten sobre cómo se imaginan que son los personajes, porque ya se va haciendo, a medida que avanzan los capítulos, ya tenés como cierto elenco, por decirlo de alguna manera, de personajes del pueblo y hasta historias de amor. Entre personajes recurrentes. Entre personajes, sí. ¿Sabes qué? No tiene mucho que ver, pero levemente me hace acordar en una oportunidad de. ¿Cómo se llaman? Matt Stone y Trey Parker, son los de South Park. Sí. Que habían dicho que a la serie le ponen South Park. South Park es un lugar real, es un pueblo real que está ahí en Colorado, que es de donde ellos son, que era el pueblo donde pasaban las cosas raras. Tipo, si alguien había visto un ovni, había sido en South Park. Si alguien. No sé, si habían encontrado un cadáver, había sido en South Park. Entonces, por eso es que a la serie le ponen así. Es como en un pueblo donde sucede todo lo que es extraño. Aparte justo son dos. No tiene mucho que ver, pero me llevó a eso. No, sí, para mí tiene que ver. Porque además, los fanáticos dicen, bueno, debe ser como en medio del sur, por distintos datos que se van dando. Obvio que es ficticio este. Sí, completamente apócrifo, sí. A mí me parece genial. Pero sí, es poco... como, no es para compartir mucho porque... Por el idioma. Por el idioma, sí. Lo linkeábamos, bueno, en realidad vos lo linkeabas, sí, antes. Que... A mí el tono que tiene y el tema de hacer como un resumen de los acontecimientos me hizo acordar a Tiranos Temblad. Que es un canal de YouTube que se trata de un resumen de acontecimientos uruguayos, mayormente de tenor que uno no consideraría importante para poner en un noticiero, ponele, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, como... Acontecimientos no banales. Más cotidianos o irrelevantes de alguna manera. Sí, es una recopilación de videos subidos a YouTube, concretamente de Uruguay, y tiene un relato de quien hace la compilación y hace la edición, que tiene un tono que es fantástico. Tiene un tono fantástico porque además lo que me gusta es que no se burla, es como que quiere a sus personajes, por decirlo de alguna manera, porque no son personajes, son personas reales que suben sus videos. Ay, se nos hizo la hora. El top horario, sí. Sí. Sí, bueno, sigamos, de sonar. No se burla, es como que tiene mucho cariño y hasta leí una vez que decía, no se puede salir mal parado si saliste en Tiranos Temblad. Sí, pues no, posta no se no. ¿Por qué no aprende a quererlos? A los personajes. Sí. Y es un resumen semanal hermoso, también con sus secciones. Y es en español, porque es en Uruguay. Realmente recomendamos mirar Tiranos Temblad, es muy simpático. El creador, el que hace Tiranos Temblad, ahora está haciendo algo semejante para la cadena de televisión estadounidense Infantil Cartoon Network, que hace básicamente un resumen del... Sí, una semana en Cartoon. Una semana en Cartoon se llama y hace un resumen de distintas cosas que fueron pasando en los dibujos animados que a él le llamaron la atención, diría yo, que el criterio es ese. Sí, que muchas veces son detalles... y eso es lo más lindo, sí, porque no es lo que saldría en un resumen común, como así Tiranos Temblad, no es lo que saldría en un noticiero, sí. Bueno, se nos fue, sí. Qué rápido que pasó. Sí, realmente sí, ha sido empecé veloz. A escuchar la canción, la cortina de cierre. Como ya indicándonos, váyanse. Y así lo haremos, nos iremos. Pero nos encontraremos aquí nuevamente la semana que viene para otro Bomba de Potasio. Si no pasa nada raro, viste, por la zona como hoy. Esperemos que no. Adiós. Don't you try to pretend it's my will when and I won't harm you or touch your defenses.